Oh, Jody, why do you look so pale? Seems you've seen a ghost around my head. And how can I adore you while your soul just spins away? You are so delicate, like snow on a summer's day. And I wanna chase you into the night. Well, it makes no difference to me if it's wrong or right. 'Cause when I catch you, I know what to do. But all I wanna know is if you want to. Why do you dance away? It seems you've seen a ghost around my face. And how can I adore you while your soul just spins away? You are so delicate, like snow on a summer's day. And I wanna chase you into the night. Well, it makes no difference to me if it's wrong or right. 'Cause when I catch you, I know what to do. But all I wanna know is if you want to. Seems you've seen a ghost around my face. And you're so delicate, like snow on a summer's day. You think you're so innocent, but baby, not to me. Música al costat del nostre espai, en Musicòpolis, i cançons com aquesta, John Tirado, amb O Jolie, una cançó que va aparèixer al mercat discogràfic a finals de l'any 2009, des del seu àlbum Slow Motion Party. Després d'aquesta bona cançó, aquest bon ritme, escoltem a Lou Vega amb A Man Is Not A Woman. Un home és, o no és, una dona? Spends ages putting makeup on. She buys heels to wear just once. She looks into mirrors that are passing by, and when you flunk, she easily detects your lie. She loves to chat for hours on the phone. She needs to learn gossip already known. And if you hear, let's talk, my dear, you better run for cover. You can change the facts, they act like they act. They are so different. You can change the truth, there's nothing you can do. 'Cause a man is not a woman. She wants to talk when I need my peace. She picks me up when life's hard on me. She always knows what bothers my mind. She cooks my meal and gives me extra time. I love the feel when she's holding my hand. Her

una cançó amb el nostre espai de Guille El Invencible, es diu Para que de mi te enamores, amb aquests ritmes tan llatins. No saps amb Don't Accept the Rhythm i després Lady Gaga amb Cat Evaded, ens ha portat més música a través de Musicòpolis, la capital de la música. Don't upset the rhythm, the time is right, the sun is sleeping in the sky, free your mind, you never know what you might find, what's your vice? Won't compromise, so let me show you something super beautiful. Let's rock the boat, the magic is unstoppable. Far on the floor, it's the rhythm you've been waiting for. Pure delight, kick, snare, hat, right. It's all up to you, and whatever you do, don't cut into of your skin, the warmth of your hungry lips has me so taken, and I love the way you can make me dance from miles away. When I'm with you, I'm so sedated, I'm captivated by you. You're just like the wind, 'cause everything moves when you're around it. The sun is just like the sound of your voice in the morning when you light my world up, and I love the way you can make me dance from miles away. captivated. Make me laugh for just a little while, then breathe me one breath. I only need one to fill the emptiness in. Més tranquil que ens acostaven aquesta gent fantàstica, Lady Gaga, Captivated, i també Noisettes amb Don't Upset the Rhythm, i que continua a través del nostre espai de Musicòpolis amb The Poodles i el seu Dream to Follow, i Ariel Roth amb Papi, Dame la Mano. That's around in me. extrañas, vio miradas desafiantes y entonces reconoció que no era el mismo de antes y dijo: papi, dame la mano que tengo miedo. Soñó con tiempos mejores y con mujeres hermosas. Se despertó trastornado y pensó por un momento que tal vez será mejor haberse quedado adentro. Y dijo: papi, dame la mano que tengo. We'll be right back. Diu que estàs lluny. Són la gent de Lexus amb aquesta magnífica i preciosa cançó que du el nom de No hi ha problemes. És la música del nostre país, la música de casa nostra amb aquesta formació. Després de la seva companyia, escoltem aquest tema de La Guàrdia, que es diu Venecia sin mi. Amb ell acabem aquest segment de Musicòpolis, la capital de la música. Y al verte en mi cama decidí volverme a dormir. Princesa encantada que se vuelve rara cuando el sol comienza a salir. ¿Quién sabe cómo llegaste aquí? Oh sí, demasiadas botellas de trajín. En la fiesta tú estabas perfecta bajo el brillo de aquel neón. Pero aquí parado y con la luz del día esto ya tiene otro color. Lo siento, ahora te tienes que ir. Oh sí, no olvides cerrar bien al salir. No me escribas más cartas de amor. No grabes en mi contestador que me quieres y que de pena te mueres. No me digas que no eres feliz, que está triste Venecia sin mí, condenada. Sal de mi vida privada. Portero, por si acaso tú estás detrás. De ir al supermarket, de andar por el parque o de coger el circular. No quiero escuchar más el móvil. Oh sí, estoy cansado de tanto rin rin. No me escribas más cartas de amor. No en mi contestado que me quieres y que de pena te mueres. No me digas que no eres feliz, que está triste Venecia sin mí, condenada. Sal de mi vida privada. No te quise engañar, simplemente es que estuve tomando más de lo habitual. Fue culpa del vals. Las burbujas hicieron el resto y tú lo demás. No me escribas más cartas de amor. No grabes en mi contestador que me quieres. Privada. No me escribas más cartas de amor. No grabes en mi contestador que me quieres y que de pena te mueres. No me digas que no eres feliz, que está triste Venecia sin mí, condenada. Sal de mi vida privada. Cartas de amor, no grabes en mi contestador que me quieres.